cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de este Tu Programa Confusión en RadioEsperantia.com. Comenzamos nuevo mes, marzo, el mes de la primavera, donde llegan todas las flores. Empieza a reverdecer todo el campo y es una maravilla. Y es una nueva forma de, pues, comprender que lo que se ha llevado el invierno, pues lo renueva la primavera. Contentos de comenzar un nuevo mes, este mes de marzo, y con alguna novedad que te contaré ahora. Lo primero, agradecerte que estés ahí compartiendo este programa de música, programa de radio en radioesperantia.com. Todos los mensajes de apoyo, todos los emails que nos mandan, preguntando, compartiendo, aportando. Muchas gracias por todo ello, incluso por la difusión. Que hay un montón de emisoras de radio, convencionales, online, que remiten nuestro programa. Lo agradecemos enormemente. Aunque ya sabes que todo parte de radioesperantia.com, donde, digamos, organizamos y preparamos todo el tingladito. Y la novedad que te quería comentar, como hemos escuchado muchos temas, muchas canciones de artistas virtuales, pues nosotros hemos creado nuestros propios artistas virtuales. Y en este programa pues vamos a estrenar tres artistas virtuales que los hemos creado nosotros. Lo hemos compuesto con los sistemas estos de inteligencia artificial, creo que nos ha quedado muy bien. Llevamos muchísimos meses intentando afinar y afinar y afinar. Y al final creo que hemos dado en el clavo. Son tres estilos más o menos distintos y espero que te gusten. Pero en principio, pues comenzamos con lo que nos toca, que es el disco de portada. Es un teclista, él nació en Washington DC, pero prácticamente ha vivido toda su vida, para la posible redundancia, en Baltimore, Maryland. Acaba de publicar un fantástico álbum, Symphony, y lo de decir teclista, pues es algo para definirlo, porque toca un montón de instrumentos. Él se llama Jeff Lovan, Symphony, el tema, el álbum, que presenta este 2026 y un temazo. A mí me ha encantado este First Person. Bienvenido, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Comenzamos. Thank you. Logan lo venimos siguiendo hace ya tiempo, nos encanta porque lo hace fenomenal y tiene composiciones espectaculares. El álbum Fantástico Symphony que publica estos días y un temazo que nos encanta, First Person, la primera persona. Y nos vamos con, sin cambiar de país, cambiamos de estado, nos vamos a Connecticut. Ahí está una banda, Airbone, y esto lo publicó en el año 2011, Back in the Days, Airbone, y su música fantástica, más West Coast que otra cosa. Nos encantan Airbone, Back in the Days, de su antología y su álbum, que lleva el mismo título. Ellos son de Connecticut, Y este estilo, que no es exactamente smooth jazz, se llama West Coast. Además le encanta mucho al buen amigo del programa, Paco Alcaraz, que incluso estuvo haciendo aquí sus programas de radio. Una delicia. Pues vamos con Camille Hudson. No te deprimas esta noche. Don't hold back tonight. Hold back tonight, no te deprimas esta noche, sería más o menos la traducción. Ella es Camille Hudson y no suena nada, nada más. Nos vamos con el primer indicativo del día y por supuesto seguimos junto a ti. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio. Midnight calling, city breathing slow. Street light shimmer, putting on my show. Heels on rhythm, heartbeat in my hips. Bassline talking like it knows my lips. Still ever when it pulls me near. No need talking music loud and clear. Your hands hover the electricity. Silver bliss. Pues ella es la primera artista virtual de Confusión, se llama, o la hemos denominado, Thelma Washington, vocalista. No existe, lo hemos creado todos nosotros y espero que te guste. Ha sido muchos meses de ir afinando arreglos, composición, letras, pero al final lo hemos conseguido. En el post correspondiente, a partir de ahora, pues te pondré el canal de Confusión que tenemos de YouTube con todos nuestros artistas virtuales para que puedas apreciarlo. El beso de terciopelo lo hemos bautizado así, Velvet Kiss, Thelma Washington. Primer artista virtual de Confusión. Espero que te guste. Si quieres nos comentas en los emails que nos mandas, a ver si te gusta, si no te gusta. Algo más es con un montón de detalles de nuestro programa. Seguimos. De Thelma Washington nos vamos a Chicago. Urban Nights. Esto se llama Down, la banda de Ramsey Lewis y Maurice White, entre otros. Ramsey Lewis, teclista fantástico, ya desgraciadamente desaparecido, cometió el error de morirse hace ya tiempo. Así que tenemos que quedarnos con su música. Pero fíjate lo bien que suena este Down de su álbum Urban Nights 9. Una pasada. Gerald Albright tocando el saxo, la guitarra de Jonathan Butler, el saxo de Nayi también. Gente fantástica, músicos excepcionales. Y nos vamos con nuestro segundo artista virtual. Lo hemos denominado Cool Music Now. Este artista virtual de Confusión es más smooth, como puedes apreciar. Lo bautizado Cool Music North y el tema Sweet Fever. Espero que te guste también. Ya ves, estilos ligeramente distintos. Este más smooth. Este más Washington, más R&B. Música dance. Una delicia. Espero que te guste. Cool Music Now. Ellos son más conocidos londinenses. A Little Spice es el álbum que presentaban en el 83. Una pasada. Y este tema que nos encantó desde el principio. Escógeme. Choose me. Lucens. Through, 'cause my heart is broken too. Genevieve, Steve Nicol, la banda genial de Carl McIntosh. Y nos vamos con un tema, quizá el que más me gusta del nuevo álbum de Incógnito. Lo he escuchado un montón de veces y me encanta ese instrumental. Se llama Sarah Smile. Si suena así de bien, una maravilla. Este tema me encanta, Sarah Smiles, de su álbum Music Magic Irony. Y no te lo había comentado, pero si tienes ocasión para ver la portada, pues es bastante curiosa. Aparece Jean-Paul Munich, el líder de Incógnito. De un sombrero sale una guitarra. Y el conejo está pues mirando, diciendo, ¿esto qué ha pasado? Que no tengo trabajo yo porque sale la guitarra. Music Magic Irony. Te lo presentamos, pues creo que a mediados de enero o finales de enero. Incógnito, Music Magic Irony, un temazo que me encanta, aunque prácticamente hemos escuchado ya todo el álbum, programa tras programa. Te lo presentábamos la semana pasada, Groove Frequencies, este álbum 6 del 2026, It's Like That. Es la banda de John Stewart, Groove Frequency 6, el álbum que publica este 2026. Él es bajista, también teclista. Y después de pasar 21 años en los marines norteamericanos, pues cumplió su sueño, crear un grupo fantástico, Groove Frequencies. Esto se llama It's Like That. Y Patrick Anderson es el músico que corta el bacalao de Executive Fan, otra banda también que nos encanta. Give a little love. Thank you. Patrick Andersson es el alma mater de Executive Fan. Él es sueco, es músico y lo hace fenomenal. Aunque Executive Fan como tal es un artista virtual, pero él se encarga de todos los arreglos, las composiciones, las letras, en los temas que hay letra. Y nos encanta Executive Fan desde Suecia. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. La neoyorquina Brenda Russell, que publicó en 2009 este pedazo de álbum, Soul Talking, como el tema que escuchas. Estuvo colaborando con gente fantástica, Earth, Wind & Fire, por ejemplo, Stevie Wonder, Sting, y ella con su firma, como Brenda Russell, ha compuesto e interpretado temas espectaculares. Brenda Russell. el habla del alma, soul talking, un lenguaje del alma, 2009, Brenda Russell. Una banda que hemos descubierto recientemente, Demeter Lounge, y lo que escuchas, Glass Steps. Y ya empezando a pensar en la recta final, porque aquí estamos ensimismados y el tiempo va corriendo, que no se para. El tema lo firma en este caso The Soul Project, DGJCD, The Groove Master. Y este tema seguramente te suena, es Maputo. del álbum del 86 Double Vision, y lo firmaban Bob James a los teclados y el saxofonista David Sambor, el bajista de aquella grabación, también conocido, Marcus Miller, y el batería Steve Gadd. Casi nada. Y el tema, ya te lo he dicho, Maputo. Una pasada, una delicia. Pues seguimos, que vamos ya pues prácticamente contra reloj. Bruno LaSalle, Love Takes Time. Con The Groove Society, tema del pasado año, creo que lo hemos propuesto ya en alguna ocasión aquí en Confusión, y suena de lujo. Love Takes Time, el amor lleva tiempo. Nos vamos con el último indicativo y ya pues como siempre la traca final. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. pues de nuestro tercer artista virtual. Lo hemos bautizado como Cool Funk For You. Y espero que te encante. You Are The Best es el título del tema. Otro artista virtual de Confusión. Y lo dicho, que en el enlace, en los enlaces del post correspondiente, pues a partir de este programa, pues todos los programas te pondré el enlace del canal de YouTube de Confusión con todos nuestros artistas virtuales. Hoy has podido descubrir tres de ellos: Thelma Washington, Cool Music North y Cool Fan For You. Y con Ray Anthony, un fantástico trombonista, pues te diremos en nada que volvemos ya mismo. AM Dream, sueño de las 3 de la madrugada. Ray Anthony, trombonista, de su álbum Breathe and Butler. Y ponemos aquí el punto final, que nos van a pegar 4 tiros porque pasamos ya un montón de el tiempo. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra de la realización y presentación. Ya sabes que todo lo tienes ya en radioesperantia.com, en el post correspondiente. Y nada, que esperamos y deseamos que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por estar ahí. Podcast, audios, reproductores, formas de contacto, lista de reproducción completita ya en radioesperantia.com. A ser moderadamente felices. Y te dejo con Chelly Minucci con Special EFX. Hasta la próxima.